San Vicente Estéreo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio presentan. El puente de las brujas. La locomotora del puente de las brujas echa a andar en este tercer programa de la tercera temporada. Buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde en San Vicente de Chucurí y a los oyentes que no nos oyen también buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Esta será una misión muy pintoresca porque llegamos cargados de brujos, gitanos, cirqueros, teatreros y hasta bombarderos. Un saludo muy especial a la audiencia que nos sigue en elpuente.tk a esta hora en la que todos deberíamos estar dándonos una buena siesta. Oiga, Gabriel, pero a usted la siesta se le convirtió fue en hibernación, porque no había vuelto por acá. La verdad yo creí que a usted no le había sonado la propuesta de afiliarse a una cooperativa y trabajar por prestación de servicios. Bueno, la verdad es que he estado bastante embolatado con mi trabajo en la vida real. Lo que ustedes tienen aquí hoy es lo que la pantalla de mi computador pudo devolver de mí después de 2 meses de puro camello. La verdad es que han sido unas semanas bien enredadas, y aparte de eso, venir a grabar hasta acá implica pasarse por un tranconcito de esos que el alcalde de Bogotá nos ha regalado, que están llenos de muchos carritos y de poca movilidad. Buenas tardes, Gabriel, me alegra mucho que esté de vuelta con nosotros. También quiero saludar a mis amigos y compañeros en Bogotá y, por supuesto, a toda la audiencia del puente. Y bueno, por fortuna aquí en San Vicente no sabemos ni de trancones ni de semáforos, aunque por desgracia parece que nuestros mandatarios tampoco saben de carreteras ni de infraestructura. Bueno, pero Gabriel tiene razón. Ahora dice que se les dio por hacer obras viales en horas pico, como si no fuera suficiente tanto Transmilenio y tantas ampliaciones de autopistas. Se gastan un montón de plata en obreros que trabajan después de medianoche y por lo visto no es que adelanten mucho trabajo. Y justo cuando uno sale del trancón de la ciudad y llega a su casa a buscar un rato de tranquilidad, abre uno el correo y le salen con mensajes como este que le leeré a continuación y que me reenvió mi mamá. Muy, muy importante. Alerta roja. Violador en serie tiene SIDA. Es muy importante leer este mensaje y pasarlo a todas las personas que pueda, principalmente a los jóvenes que estén vulnerables a estas situaciones. Pues sí, Lolo, tenés ese mensaje, pero yo realmente no sé por qué se quejan tanto de esta ciudad y siguen viviendo aquí. Un día se quejan de la contaminación, al otro día no se aguantan los altos costos de los servicios públicos. Luego dicen que al alcalde le quedó grande el puesto, que está caro mercar en el éxito, que los CDs piratas vienen muy rayados. Yo realmente no entiendo. Claro, usted no entiende, Edgar, porque como ya se va... ¿Pero cómo así? ¿Ya se va? ¿Se va de Bogotá? ¿Luego que no era el más amañado? ¿Se devuelve para San Vicente o qué? Pues Gabriel, mala idea no es. Mejor dicho, esta ha sido la semana de los viajeros. Daniel se nos fue para Xalapa, en México, y se nos queda un buen tiempo por allá. Pedro se fue para Medellín, Javier está en Bucaramanga. A Leslie no la pudimos ubicar en Barranca Bermeja. ¿Y usted para dónde es que se va? Ya les contaré. Por ahora saludamos a un invitado que decidió darse una pasada por el estudio del Puente de las Brujas aquí en Bogotá. Tengo enfrente a Juan Carlos Díaz, un productor audiovisual paisano nuestro. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué lo trae por acá? Buenas tardes para todos ustedes, queridos oyentes de El Puente de las Brujas, y ustedes, gracias por la invitación. ¿Qué me trae por acá? El afán de capacitarme en medios alternativos de comunicación, en especial la televisión. Bueno, nuevamente bienvenidos al Puente de las Brujas. Hoy no se pueden perder estos 60 minutos de programa, porque la sección Zapatero a tus zapatos se irá a buscar trabajo en un circo. Más tarde recorreremos el mundo detrás de unos gitanos errantes con extraños en el paraíso. Luego llegarán líneas difusas con otra profesión muy en boga, la hechicería. El capítulo de hoy se titula El retorno de los brujos, y no precisamente los del Puente de las Brujas. Más adelante estrenamos sección, porque nuestra amiga Lolo nos trae Con los pies en las tablas. La Piedra de la Locura y Cine Pirata cerrarán el programa de hoy. Gabriel aprovechará el equinoccio de otoño para hablar de Sylvia Plath, una poeta bipolar que decidió acabar con su vida. Finalmente, Javier Tolosa nos recomendará la película Amelie. El Puente de las Brujas está por comenzar. Los dejamos con la chiva gorda, que esta semana está más explosiva que nunca. La chiva gorda. Mataron al mono Jojoy. No hay ninguna posibilidad de que a estas alturas usted no se haya enterado de esta noticia, después del gran despliegue mediático que tuvo este hecho el jueves pasado. Este es el golpe más fuerte que se le ha dado a las FARC en toda su historia, o al menos así nos lo vendieron El Tiempo y El Espectador con sus ediciones vespertinas de 200 pesos. Y no es para menos, Jojoy era el líder del ala militar de la guerrilla, y por encima de él solo estaba el comandante Alfonso Cano. Unos analistas dicen que este golpe obligará a las FARC a aceptar las condiciones del nuevo gobierno, pero otros advierten que lo que sobran son reemplazos. Alias Romaña, Timochenko, Pablo Catatumbo son algunos de los que podrían tomar ese puesto vacante. La esperanza, como siempre, es que la guerra llegue a su fin. Pero las FARC ya anunciaron que no aceptarán ninguna rendición. Eso sí, volvieron a arrojar la papa caliente de una negociación con el gobierno. Mientras tanto, que no se nos haga raro si en un par de semanas empiezan a acusar de vínculos con las FARC a unos cuantos opositores. La causa, desde luego, podrán ser los 20 computadores, 78 memorias y 3 discos duros encontrados en el lugar. Y recordemos que en los últimos 2 años, el famoso computador de Raúl Reyes no es que haya arrojado muchos resultados. ¿Ustedes recuerdan un libro llamado No hay silencio que no termine? Pues la verdad, hoy pocos le ponen atención a ese texto, que se suponía iba a poner a debatir a los colombianos durante los próximos meses. Se trata de la publicación de la excandidata presidencial y exsecuestrada Ingrid Betancourt, la primera damnificada por el bombardeo al mono Jojoy. Y no precisamente porque ella tenga algo que ver con ese criminal de guerra, sino porque hasta el miércoles fue el personaje de la semana e iba de segunda en ventas. El lado positivo de la historia es que nadie se acuerda tampoco de la demanda que le iba a poner su compañera de cautiverio Clara Rojas por haber hablado de más. Como quien dice, salieron unas por otras. Otra que se salvó del escarnio público a propósito del bombardeo fue una jueza de control de garantías a quien se le hizo fácil dejar libres a 26 personas que estaban siendo procesadas por tráfico de armas. La razón que dio fue muy colombiana: que las capturas habían sido realizadas en la madrugada y no en horario de oficina. Según el Código Penal, los allanamientos se deben hacer de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Lo que olvidó la jueza es que la ley también ordena horas extras cuando hay peligro de que los delincuentes se fuguen. Y por lo visto, no es la única funcionaria en líos. Esto dijo Julia Emma Garzón, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Es un número bastante alto, tenemos 12.000 quejas en lo que va corrido del semestre, 12.000 investigaciones que el Consejo Superior de la Judicatura ha asumido. Y ya para terminar, mientras el frenesí anti-FARC se tomaba las calles del país, la Fiscalía soltó otra bomba, pero relacionada con las eternamente presentes chuzadas. Perdonarán que les hable de lo mismo cada sábado, pero ¿cómo les parece que ahora la interceptada resultó ser la Procuraduría General de la Nación? Esa es una de las entidades que se encargan de vigilar la corrupción y los abusos de poder en este país. Lo más raro del asunto es que la víctima resultó ser nuestro paisano Alejandro Ordóñez, muy católico, muy uribista y muy alineado con la política oficial de los últimos años. Y para completar, esta semana también aparecieron 600 informes de inteligencia que demuestran que estaban chuzando a Raimundo y todo el mundo. Ahora vamos con ella, de Café Tacuba y los Enanitos Verdes. Sigan conectados al Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas. Mientras se entretiene la arena, una estrella cae perdiendo el fulgor. Un desierto llevo aquí dentro. Ella es tan sigilosa que contengo mi respiración. desafío el tiempo y su espera. Una lengua muerta, el aire lamió. Una presa soy de la tierra, ella parece eterna. ¿Cuánto sabe de la inspiración? Des sorcières. La Chiva Gorda ya nos lo contó, pero creo que en este bloque del programa valdría la pena hacerse una pregunta. ¿Es válido celebrar por la muerte de una persona? Pues Jessica, el asunto de la muerte del mono Jojoy tiene mucha tela por cortar todavía, porque es la segunda gran operación militar del gobierno contra las FARC, con una veintena de muertos de por medio. Es complicado opinar algo sensato porque por un lado significa eliminar a un criminal de guerra y por el otro está el derecho de todo ser humano a ser juzgado y a no recibir pena de muerte. Es un dilema complicado, pero en todo caso, la forma como se presentó la operación a la opinión pública no fue el mejor ejemplo de sentido común realmente. Los que sí hicieron el ridículo fueron los del periódico El Tiempo, que arrancaron el día pidiéndole a la gente enviar mensajes de celebración por la muerte del mono Jojoy. Pusieron en Twitter un aviso muertos de risa por este hecho, ni que la muerte de un ser humano fuera un motivo para alegrarnos de esa manera. Lo cierto es que el nuevo gobierno cayó parado con esa situación. En una sola semana le dieron dos golpes fuertes a la guerrilla, luego de dos meses de ataques contra policías, militares y sobre todo, gente inocente que nada tiene que ver en este conflicto. ¿Y si supieron que el ministro de Defensa estaba a punto de proponer un monumento para la perra que se murió en la operación? Muy bueno que no haya habido bajas humanas. Pero creo que ahí también se le fueron las luces. Mejor, muchachos, dejémonos de operativos y sigamos en esta tarde septembrina recorriendo a pie el Puente de las Brujas. Llegó la hora de meternos a un circo a pedir trabajo como hombre de vidrio o como mujer barbuda, porque aquí está zapatero a tu zapato. Más adelante, Extraños en el Paraíso nos contará la historia de migración y persecución que ha marcado a los pueblos gitanos. No se vayan. Hoy en Zapatero a tu Zapato, gente de circo. Habitantes de Canicá, sigue el éxito rotundo del circo Hermanos Cardona. Véalo hoy lunes en su única función, 7 de la noche. Entrada general, 5,000 pesos. No lo... Mi nombre es Juan Cardona y soy del circo Hermanos Cardona. Véalo junto con su sitio. Es como una tradición, toda mi familia es de circo, entonces venimos es como de generación en generación trabajando en el arte del circo y lo que aprendemos es por la familia, uno que le enseña. Pero sí, venimos, es de familia circense todas. ¿Y de dónde son? Somos de, pues yo soy de Bogotá, hay familia de otras partes del país, de otra parte de Colombia. Richard, excéntrico musical, payaso. Uno se levanta a las 8 a ensayar lo habitual, que es por ejemplo el alambre, monociclos, cualquier cosa. Uno se levanta a ensayar 2 horas, uno ensaya diario más o menos 2 horas, no todos los días, solo entre semanas ensaya 2 horas, y de resto ya esperar la función, salir al pueblo, conocer. Entre semanas son las funciones a las 7 de la noche. Y los fines de semana hay 3 funciones, a las 3 de la tarde, a las 5:30 y a las 7:30. Sí, prácticamente la vida de uno es aquí en el circo, su casa es el circo. ¿Y cuáles son tus especialidades? Bueno, mi especialidad es el alambre, las bicicletas, monociclos, más conocidos, yo hago malabares, de todo un poquito se aprende. ¿Qué es lo más difícil de hacer la cuerda? La cuerda es un número muy difícil, de mucha concentración, de mucho equilibrio, toca estar con los 5 sentidos. Lo más difícil sí la cuerda, con la bicicleta, cuando hacen pirámides. ¿Cómo se empieza a entrenar con la cuerda? Bueno, eso ya viene de generación, pero pues como se empieza es con una cuerda como de 1 metro de altura. De ahí se empieza a ensayar y ensayar y ensayar todos los días, y pues van subiendo la altura hasta ya llegar a 4, 5, 6 metros. Que ¿es lo máximo? Lo normal, sí, eso es lo máximo, sí. Y todos nos van a acompañar con las palmas, así, a ver. Y en esa historia familiar, ¿quién es el que le enseña? ¿Y alguien que se dedica al alambre también? Sí, mi tío, sí, de parte de familia, mi tío fue el que hace alambre, pero es el que la familia es que le va enseñando a uno, los papás, la familia, todo. ¿Y qué cualidades debe tener alguien que quiera dedicarse al arte circense? Sí, eso ya es dedicarse y ponerle como empeño, amor al arte para aprender, pero más que todo se aprende desde pequeño. Ya una persona ya mayor de 23, 24 años ya es más difícil aprender. Me dijo que estaba prohibido hacer ruido en ese lugar. No, usted me dijo que estaba prohibido allá. ¿Cómo la relación con esos animales que ustedes tienen? Bueno, ahorita nosotros no tenemos muchos animales, tenemos los perros, palomitas que montan en bicicleta. No, con eso es normal, su cuidado normal, sus veterinarios, sus baños cada 15 días, todo muy pendiente, sus vacunas al día, todos. ¿Han trabajado con otros animales, con fieras? Sí, claro, también con toda clase de animales hemos trabajado, sino que ahorita con lo del maltrato animal, pues es ya muy difícil de traer los animales a los pueblos y a las ciudades. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta del trabajo? Me gusta los aplausos de todo el público, eso es lo más emocionante del trabajo. Hacer reír a un niño es algo muy chévere. Bueno, y ahora, cuando yo haga así, ustedes me contestan. ¿Listo? Vamos a hacer un ensayo, todos ustedes. Lo más difícil es, todo es difícil y a la vez es fácil, porque te tienes que concentrar mucho en lo que estás haciendo y bien ensayar ejemplo, todos los días. La familia, el o la vida personal, viajando tanto. Ah, sí, eso es, el circo es muy bonito, sino que es mucha inestabilidad con la familia y todo eso. ¿Cómo es el cronograma, digamos, anual de viajes? De nosotros estamos, por ejemplo, en un sitio, en una ciudad, un mes, mes y medio, y de ahí vamos por toda Colombia, hemos ido a Venezuela, Ecuador. ¿Y ustedes viven en el circo? Sí, nosotros vivimos acá en el circo, en tráiler, camarines, de todo ahí. Igual que un apartamento con sus baños, televisor, de todo, cocinas, de todo. Es como un mini apartamento. ¿Ah? Rosa María. Yo conozco a Rosa María, la verdad que mujer tan fea, señor. ¿Qué le ve a esa mujer? Para entrar al circo, pues más que todo eso viene como de generaciones, entonces familia, pero cualquier persona que quiera entrar al circo se viene y se presenta acá, y si sabe algo pues se le ensaya más en lo que sabe, o si no pues se pone a aprender algo en lo que le gusta. Pero va lo que yo digo, ya una persona adulta ya es más difícil de que aprenda que con un niño. la cucharita. Y ustedes me acompañan con las patas. ¿Listo? Vamos a dejarlo. ¿A usted le gustaría, digamos, trabajar en un circo más grande o tener un circo más grande? ¿Cómo es esa proyección? Sí, claro, nosotros estamos en un proyecto desde el circo de nosotros y estamos cada vez más grande, pero trabajar en otros circos no, pues por eso ya tenemos esto. La idea es seguir adelante y cada vez construir algo más grande. ¿Y visitan otros circos? Sí, nosotros, todos los circos somos amigos de todos, todos, sí, eso es como una familia. No lo dudes, el circo más lujoso de Latinoamérica ya está aquí por muy pocos días. Véalo junto con su sitio, con el lunes, única función, 7 de la noche. Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. En esta era de permisos, pasaportes y visas, ¿qué le ocurre a un pueblo nómada que quiere seguir errante por el mundo? La respuesta está en Francia y tiene fecha precisa, 19 de agosto de 2010. Ese día, 93 integrantes del pueblo romaní o gitano salieron en dos vuelos con destino a Rumania. Habían sido deportados por el gobierno de Nicolás Sarkozy con la excusa de que su estilo de vida no se adaptaba a las costumbres francesas y no eran productivos. Les dieron unos 680 mil pesos a cada uno para que no se quejaran y como si nada los borraron del mapa. Ya van más de 1000 personas deportadas de esta manera en Francia. Les dan a escoger entre la plata o una expulsión con las manos vacías, y a eso le llaman retorno voluntario. El propio Sarkozy declaró orgulloso que tan solo en agosto fueron desmantelados más de 500 asentamientos gitanos. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que se da una expulsión de esta magnitud. Por eso no es casualidad que altos funcionarios de la Comisión Europea comparen al gobierno francés con el régimen nazi. Los alemanes en su época enviaban a campos de concentración a todo gitano que se les pasaba por el frente y mataron a más del 20% de la población de ese pueblo en Europa. Pero ni siquiera esa fue la primera persecución contra el pueblo rom. Fue también en agosto, pero de 1749, que el rey de España mandó encarcelar a todos los gitanos que habitaran ese país. Fueron más de 10.000 las víctimas. Su único delito, el mismo que les formula Nicolás Sarkozy: no se adaptaban a la cultura local, no tenían empleo estable y rehusaban volverse sedentarios. Nadie sabe exactamente de dónde vienen los gitanos. Hoy en día se les asocia con Rumania, en el este de Europa, en donde son mayoría, pero sus orígenes se remontan miles de años hasta una zona fronteriza entre India y Pakistán. Sin embargo, ni siquiera ahí se desenreda la madeja de su migración, porque hay huellas gitanas incluso en Egipto. Es tal su naturaleza viajera que nuestra cercana Girón, en el área metropolitana de Bucaramanga, vive uno de los grupos más grandes de gitanos en Colombia. Todo el que haya pasado por el atrio de la iglesia del pueblo se habrá encontrado con alguna gitana que se ofrece a leer la mano. El problema es que gobiernos de derecha como el de Sarkozy, con ganas de aumentar su popularidad, se acuerdan de vez en cuando del pueblo rom y lo nombran su enemigo. Así lo han hecho por lo menos desde el siglo XVI. La diferencia es que hoy, con fronteras blindadas y miedos exagerados, es más fácil legalizar la persecución. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. San Vicente Stereo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio están presentando El Puente de las Brujas. Joyas de la música colombiana. Los Corraleros en Nueva York, un tema de Los Corraleros de Majagual, conocidos como la agrupación más grande de Colombia a nivel nacional e internacional, nos traen hoy una divertida aventura de migrantes. Esta canción delata el corriente conflicto del monolingüismo latinoamericano, pero también de la creatividad colombiana para comunicarse, pues a falta de palabras, ¿qué mejor que el ingenio? Gran éxito completo nuestra actuación en el Club Manhattan Center y televisión. Pero teníamos el problema que el intérprete no fue. Como no hablamos inglés, teníamos que hablar por seña. Cuando íbamos a comer, era el dolor de al sentarnos en la mesa, lo que teníamos que hacer. Para pedir una carne había que dibujar la vaca, para pedir un café había que dibujar la taza. ¡Pero qué bárbaro! Para pedir un poquito de agua había que dibujar el vaso, para pedir una sopa había que dibujar el plato. No, mister, mi no es speak English. Ah, pero lo mejor fue el caso de mi compadre Núñez, que quería una carne y un vaso de agua. Llegó y dibujó el vaso y la vaca, y le sirvieron fue leche. Oye, ¿y qué me dices, Eliseo? Que pa' pedir un perro caliente tuvo que pintar el perro y quemar papel. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo así que se fue a esta ciudad Bolívar a hacer un sancocho? No, Gabriel, veo que le informaron mal. Sí he estado en Ciudad Bolívar, pero no haciendo sancochos, sino asistiendo a un festival de cine, video comunitario y alternativo llamado Ojo al Sancocho. Precisamente, Juan Carlos, el año pasado habíamos hablado y reseñado ese evento en el Puente de las Brujas. Pero ya que lo tenemos a usted, que es uno de los asistentes, pues quiero que nos cuente de qué se trata ese festival. El Festival Ojo del Sancocho es un evento el cual invita a productores, realizadores de cine, video y televisión comunitario de diferentes partes del país, diferentes partes del mundo, para que compartan acerca de las cosas que comprende la televisión, el video comunitario, alternativo y el cine. Es como un evento donde los demás nos enseñan las cosas que debemos tener en cuenta desde sus puntos de vista, experiencias que han vivido alrededor de las áreas de trabajo en las cuales pues ellos laboran. Juan Carlos, ¿y usted trajo alguna producción al festival? En este año no trajimos producciones para participar, vinimos con la mente enfocada en aprovechar los talleres de capacitación que nos brinda este festival, ya que pues nos hace mucha falta en la producción del canal comunitario. El año pasado sí

que a falta de creer en algún dios, cree en los astros, los números y los arcanos. Otro amigo, el que no alcanzó a hacerse invisible a falta de dos corazones, cree en la magia del mundo, en esa que es percibida lentamente, en esa magia que no intenta gobernar la naturaleza, sino entenderla, estudiarla y encauzar sus fuerzas, en lo mágico de la imaginación y la invención. En otras palabras, en la magia de los alquimistas, sabios e inventores de otros tiempos. No creemos en la magia, sino en los artilugios, malabarismos y pirotecnias que se han creado alrededor de ella. La magia reside en el mundo y su eterno gravitar y rotar, en el crecimiento de las plantas, en la aceleración de la marea ante una luna llena y en la explosión de una supernova. Y me gritan que eso no es magia, que el ojo místico le ofrece carta astral, tarot y videncia en un gran combo a mitad de precio si paga con su Visa Mastercard. Y yo pienso, lo único mágico aquí sería tener Mastercard. It's oh so Según mi carta astral, Mercurio está en conjunción con Júpiter, lo que me activa la curiosidad al máximo. Y Mercurio está en la casa 8, lo que muy seguramente explica mi fascinación por el ocultismo. El encuadre planetario en el que nací es el responsable de mi ocupación en estas nimiedades. Una cosa más, no es recomendable sembrar durante una luna llena, y cortarse el pelo sería una imprudencia. Es tiempo propicio para la reflexión. Con los pies en las tablas. Como les había contado la semana pasada, yo estudio artes escénicas con énfasis en actuación en la Academia Superior de Artes de Bogotá. Cuando se habla de teatro, se tiene el referente de que solo es posible montar una obra partiendo de un texto que ya ha sido creado por un autor en cualquier momento de la historia. Y aparece la imagen de un director, que da órdenes a unos actores marionetas. Pero existen otras posibilidades, como la creación colectiva. Método de creación planteado y desarrollado por quien fue el director del Teatro Experimental de Cali, Enrique Buenaventura, a quien más adelante le dedicaremos una sesión. Él nos dejó abiertas las puertas al riesgo en el territorio no común. Este ha sido el punto de partida en el trabajo de otros grupos que han logrado un reconocimiento por su trayectoria, como el Teatro La Candelaria, dirigido por el señor maestro del teatro colombiano Santiago García. Este año, en el montaje de cuarto año en la academia, me he encontrado con José Félix Azad, maestro y director de teatro de larga trayectoria, quien nos propuso sumergirnos en ese mundo de la creación colectiva, tomando como punto de partida el entrenamiento corporal, la música y el público. Y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que ha surgido de este mes de trabajo. El entrenamiento encanta al cuerpo y se hace una inmediata unión que se convierte en el equilibrio pertinente para disponerse para la creación. Poco a poco, la rutina deja de ser una tediosa repetición y nos lleva a la construcción de una memoria que fluye sin imposición. Empezar desde sí mismo, desde el conocimiento propio y de cómo cada individuo se percibe y se controla para poder tejerse como colectivo. Así, poco a poco, pero con firmeza, se reafirma el entrenamiento como fundamento de la creación. Ya alcanzando la apertura individual, se llega al momento de la sintonización con el otro, con los otros a través de la mirada, el sonido y un cuerpo que significa, un cuerpo que cree en los demás, que no se impone, que propone y no es egoísta, que se ofrece para madurar una idea. Surge como un instinto de grupo y está la batalla permanente para escuchar conscientemente, para llegar a palpitar como un solo corazón. La música, lenguaje infinito que se traza en cada tiempo sobre el cuerpo hecho partitura, comunión de dos magias que develan que la actuación no está limitada en el gesto, en la palabra. Las acciones nacen espontáneamente y se desarrollan como la propia vida, y partiendo del movimiento natural, el yo se va desnudando en el escenario, y en la perpetua desnudez se va vistiendo ese otro, que en una ceremonia va adquiriendo su propio aliento, su propio ser de los pies a la cabeza, de la razón al sentir. Va apareciendo esa vida como cuando se va deslizando un hijo por el vientre. Eso es, la nueva vida que traemos y volvemos a guardar adentro de nosotros. Y como entendemos y existimos por los que están del otro lado, llega la danza cautivante. El encanto para atraer y acercar a una o a mil vidas curiosas que expectantes, sugerentes y ansiosas quieren ser enamoradas. Y encima de este universo, un dios cualquiera, todo y nada, el que nos ha empujado al vacío del abismo. Hoy en el Puente de las Brujas vamos a escuchar una canción que hace parte del segundo álbum de la banda británica Noisettes del año 2009 y la cual tiene el mismo nombre de la canción. Los dejamos con Wild John Hart. El Puente de las Brujas. And while the city sleeps, I won't weep because I couldn't keep my boyfriend, and the summer's end is here again, and the leaves are golden under the grand silver birch tree. We're thinking about the people we meet, dancing feet, wasters on the cover of a magazine, people you kiss, people you lost, and the ones that you might not ever. Vicente Estéreo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio están presentando El Puente de las Brujas. Estamos de regreso al Puente de las Brujas. Mientras sonaba la canción, nos llegó desde Jalapa una postal de Daniel, que se fue a recibir un premio de literatura de la Universidad Veracruzana. Y como les habíamos contado al comienzo del programa, no han pasado ni 3 emisiones de la temporada y ya nos estamos dispersando. Pero bueno, esa es la vida del migrante y esa es la esencia de este programa. Pareciera que nuestra carta astral estuviera ubicada en la casa de los viajes y los cambios. Gabriel y yo nos cambiamos de casa. Javier se fue a hacer vueltas a Bucaramanga. Pedro parece que regresa a Medellín. Y a propósito, ¿usted para dónde es que se va? Pues la voy a dejar con la duda porque quiero darle la sorpresa la semana que viene. Solo le puedo adelantar que tiene algo que ver con aguantar mucho frío y con estudiar. Yo sí sé qué es lo que se va a hacer. Me contaron por ahí que se va para Tangamandapio a hacer un diplomado en ventas por catálogo con énfasis en persuasión. Jessica, no puedo creer que me haya dañado la sorpresa. Efectivamente, así es el cuento. Pero bueno, al menos estamos triunfando. Y hablando de todo un poco como locos, y perdón que les cambie el tema, muchachos, vamos a continuar ahora con la piedra de la locura y la poeta norteamericana Sylvia Plath. Y en Cine Pirata, Javier nos propondrá una cinta que ya es todo un clásico del cine francés, Amélie. No se tiren del puente todavía, que aún tenemos mucho para esta tarde. La piedra de la locura. Esta noche, bajo la luz infinitesimal de las estrellas, los árboles y las flores han esparcido su frescura aulente. Este verso de Sylvia Plath fue una de las primeras cosas que vino a mi mente al ver la inmensa y medio rojiza luna llena del pasado miércoles 22 de septiembre, la misma noche en que ocurrió el solsticio de otoño. Ese es uno de los dos días del año en que los días y las noches tienen exactamente la misma duración en todo el mundo. El otro es el 21 de marzo. Sylvia Plath, como esa noche, fue algo poco común. Nació en Boston, Estados Unidos, el 27 de octubre de 1932. Fue una niña prodigio y aprendió de su padre el amor por la biología y en especial por la entomología, el estudio de los insectos. A los 9 años comenzó a desarrollar, como su padre, los primeros síntomas del trastorno bipolar que la acompañaría el resto de su vida y que la llevaría a intentar suicidarse por primera vez a los 17 años, poco antes de ingresar a la universidad. En 1955 se graduó con honores del Smith College y se hizo ganadora de una beca Fulbright que le permitió estudiar en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Allí conoció a su esposo, el también poeta Ted Hughes, con quien se casó el 16 de junio de 1956 y con quien tuvo dos hijos, Frida y Nicholas. Durante un par de años vivieron en Estados Unidos y luego residieron en Inglaterra, primero en Londres y poco después en el pequeño pueblo de Devon, desde donde se publicó El Coloso, la primera compilación de poemas de Plath. En 1961 la poeta sufrió un aborto, hecho que se volvería uno de los temas recurrentes de su poesía. Poco después de este incidente se divorció de su esposo al comprobar que tenía un amorío con la escritora Asia Webbing. Se mudó con sus dos hijos a Londres y rentó uno de los departamentos donde había vivido W.B. Yeats, lo que consideró como un signo de buena suerte. Sin embargo, las dificultades financieras y emocionales que tuvo que vivir entre 1962 y 1963 terminaron llevándola al suicidio. La mañana del 11 de febrero del 63 se quitó la vida ahogándose con gas. Ted, su ex esposo, se convirtió en el mayor divulgador de su poesía, pese a que fue acusado por muchos como el causante de su suicidio. Los dejamos con Nacidos Muertos, uno de sus poemas de tres mujeres, su libro más importante. Hasta que la piedra gire nuevamente. Estos poemas no viven. El diagnóstico es triste. Los dedos de manos y pies crecieron bastante. Sus pequeñas frentes se abombaron por la concentración. Si no caminaron por ahí como personas, no fue por falta de amor materno. No puedo entender qué les ocurrió. Tienen la forma, el número, los miembros precisos. Se ven tan bien ahí en su líquido de adobo. Sonríen, sonríen, sonríen, me sonríen a mí. Pero los pulmones no se hinchan y el corazón no bombea. No son cerdos, ni siquiera peces, aunque tienen un cierto aire de cerdo y de pez. Sería mejor que estuvieran vivos, y así es como estaban. Pero están muertos, y su madre casi muerta de enajenación, y miran como estúpidos y no hablan de ella. Este es El Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta Amélie. Coescrita junto a Guillaume Laurent por su director Jean-Pierre Jeunet, Amélie, cuyo título original en francés sería El fabuloso destino de Amélie Poulain, es una película franco-alemana del género comedia romántica estrenada en el año 2001, teniendo como sus protagonistas a la actriz francesa Audrey Tautou en el papel protagónico de Amélie y a Mathieu Kassovitz en el de Nino Quincampoix, su extravagante enamorado. Barroca, cómica, surrealista y por sobre todo romántica, Amélie es la historia de una joven camarera de París un tanto aniñada que decide inmiscuirse en la vida de quienes la rodean para hacerlos un poco más felices. Su pasado, narrado en off durante los primeros 10 minutos de la cinta, anticipa rápidamente la estética de postal que impregnará todo el filme, con colores intensificados, planos poco usuales y aceleraciones de videoclip que completarán este rompecabezas visual y sonoro que se ha armado en la cabeza de su director. Dis-moi papá, si tu retrouves une chose de ton enfance a laquelle tu tenis como un trésor, ça te rendrait comment? Qui va s'en occuper? Pero mientras nuestra heroína se entrega a su altruista tarea sin que nadie se preocupe por ella, esta simpática jovencita se ve forzada de forma involuntaria a examinar su propia vida cuando conoce a Nino, un chico tan raro y soñador como ella por el que se siente fascinada, pero al que no se atreve a confesar directamente sus sentimientos. En su lugar, Amélie ha cultivado un gusto por los pequeños placeres sustitutivos, como meter la mano en un saco lleno de cereales, romper la película de azúcar caramelizado de una lata de dulce, verle la cara a la gente en la oscuridad de los cines o lanzar piedras en un canal de la ciudad. La espontaneidad que se suele atribuir a los niños a la vez que la belleza pícara de la Tautou parecen recrear en la figura de Amélie a uno de esos personajes inolvidables de la historia del cine. ¿Tú crees que puedo hacer la misma cosa por Lady Di? A pesar de ser descrita por muchos como un cuento de hadas para adultos, la película de Jeunet sobrepasa todos los prejuicios con su misma exuberancia en que el autor pudo abrir la caja de los sueños llena de arlequines y ogros, de príncipes y brujas, de risas y canciones infantiles. Un filme concebido para dar felicidad a la gente, según palabras del director, en que el público es sumergido en una ligera ebriedad, una euforia que se asemeja de forma muy cercana a la bienaventuranza. Le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet. Como sus predecesoras, Amélie desborda con una invención tal que parece que su autor se hubiera propuesto el objetivo de desarrollar una idea por cada plano. Y a la velocidad en que estos pasan por la pantalla, el espectador es literalmente bombardeado por multiplicidad de mensajes que discurren de lo cómico a lo insólito y finalmente a lo poético, subrayando un comentario o un diálogo y con un acompañamiento musical maravilloso a cargo de Jan Tiersen. Algunos le reprocharon a Jeunet haber puesto su genio creativo al servicio de una visión idílica y consensuada del mundo. ¿Qué responderles sino tanto mejor?, aseveró ante esta crítica el cineasta. A continuación les traemos una canción de Audioslave, una banda que duró 7 años entre 2001 y 2007, que vivió en medio de incontables peleas y de muchas discusiones, pero que produjo 3 álbumes excelentes. Entre ellos, Out of Exile, del que sacamos esta canción, Doesn't Remind Me. El puente de las brujas. Things that I Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. Después de hacer el oso en un circo, de declamar poemas de una suicida y de hacer sancochos en Ciudad Bolívar, llegó la hora de despedirnos de nuestros oyentes. Hasta aquí llega el Puente de las Brujas. Pero antes queremos hacer una corrección, una fe de ratas que llaman. La semana pasada dijimos que Greta Garbo era gringa, pero en realidad era sueca. Juan Carlos, muchísimas gracias por actualizarnos de lo que está pasando en San Vicente. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, invitarlos a que sigan con este programa que es importantísimo para la cultura chucureña especialmente. Sí, Juan Carlos, importantísimo para acabar con la cultura chucureña. Y a Gabriel también muchas gracias por pegarse el viaje larguísimo desde el lejano norte hasta el centro de Bogotá. Para los que no tienen idea de la odisea que eso significa, hagan de cuenta ir y volver hasta La Renta, más o menos. ¿Va a volver la semana que viene, Gabriel, o no? Si me dejan la oficina y los trancones, claro que vuelvo. También nos despedimos de nuestra compañera Jessica, a quien le envidiamos la silla mecedora en la que está recostada tomándose su cervecita. Está como amañada, ¿no, Jessica? A ver si vuelve. ¡Qué envidia de la mala! Lolo, muchas gracias por insinuar que me la paso haciendo pereza y medio ebria encima de una mecedora. Pues no, porque me la paso intentando ser lo más productiva posible, o por lo menos de aprovechar el tiempo libre que tengo hasta ahora. A nuestros oyentes en San Vicente de Chucurí y a quienes nos siguen por internet, les deseamos un buen fin de semana. No olviden visitar nuestra página web, en la que además de virus, troyanos, malware, bueno, y todo eso que daña el computador, les tenemos algunos contenidos que les pueden interesar. La dirección es www.elpuente.tk. Hasta la semana que viene. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Equipo editorial: Javier Tolosa, Gabriel Gómez, Pedro Tolosa, César Baeza, Laura Sierra, Daniel Ferreira, Leslie Cifuentes, Edgar Alfonso, Jessica Tolosa y Juana Espinosa. Edición y montaje: Manuel Rondón. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.